Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos amigos, seres humanos, todos, a esta una nueva entrega de su programa Melómanos en la radio de la Casa de la Cultura y gracias a la producción de Paraíso Modular Records. Yo soy el musicólogo, mi nombre es Alex y estaré en esta hora siguiente ofreciéndoles algo de música antigua, digámoslo así, música que es un poco olvidada, ¿no? Esta vez he traído algunas bandas, muchos grupos, artistas que tuvieron producciones en los años 90 y principios de los años 2000 y que no trascendieron básicamente por separaciones de las bandas, por malas decisiones de las disqueras o por algunos otros acontecimientos. Las bandas no pudieron trascender, no pudieron llegar a tener, mejor dicho, un estatus mayor de fama, ¿no? Y entonces vamos a escuchar música de los 90 y de principios de los 2000, bandas que no trascendieron, bandas olvidadas en el tiempo. Y bueno, eso será el tema que tendremos en la hora siguiente. Así que todos listos, acomódense y dispongámonos a escuchar buena música. Esto es Melómanos, el programa de Paraíso Modular Records a través de Radio de la Casa de la Cultura, una vez más para ustedes. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Continuemos con la música. You I can feel it.

Esto es Melómanos, el programa de Paraíso Modular Records, y yo soy el musicólogo, y veníamos escuchando música de bandas que sacaron producciones en los años 90 y a principios de los años 2000. Estas bandas, o la mayoría de ellas, ya no existen, se separaron por A o B situaciones, y han dejado un legado musical, ¿no? Eso es lo que estamos rescatando en este programa. Son bandas olvidadas, un poquito olvidadas en la historia de la música. En este primer bloque estuvimos escuchando a Boy Kill Boy, a Mercy Playground, a The Brights, a Dizwala, a Better Than Ezra, a The Amps, a Jail, a Trippin' Daisy y a la banda denominada Civilian. Esta banda denominada Civilian, si es que se dieron cuenta un poco, obviamente es Audioslave, la que luego sería llamada como Audioslave. El grupo que conformaron los ex miembros de Rage Against the Machine y el cantante Chris Cornell. Al principio del proyecto se lo denominó como Civilian o Civilian Project, que bueno, luego tuvo que cambiar el nombre porque ese nombre justamente ya estaba tomado por otra banda, ¿no? Antes de que cambien el nombre, pues grabaron un demo de 14 canciones, según cuentan. Todas estas canciones se filtraron al internet y bueno, la banda quedó un poquito decepcionada por esta situación, al punto de que casi abandonan el proyecto. Hay algunos temas en este demo, o en los primeros 14 demos de la banda Civilian, lo que sería luego Audioslave, que distan mucho de su versión final. Y más que nada también, hay un par de canciones que no fueron editadas en ningún disco oficial del grupo. Ese fue justamente uno de los temas que escuchamos, el llamado Golden Visions, el último tema de ese primer bloque. Al siguiente bloque estaremos escuchando igual algunas bandas que sacaron producciones en los años 90 y principios de los 2000 y que lamentablemente no pudieron trascender. De todas las bandas que les nombré, las únicas dos que continúan es Dishwalla y Better Than Israel, con ciertas intermitencias, pero todavía están funcionando. Ya no existe ni Boy Kid Boy ni The Prides, ni tampoco The Amps, que era un proyecto de las hermanas Dill, un proyecto paralelo a The Breeders. Y tampoco existe la banda Jail, que fue una de las bandas más queridas o digamos que más exitosas, entre comillas, a través de Sub Pop Records, de banda canadiense, ¿no? Tampoco existe Tripping Daisy y Civilian, ni como Audioslave, ya al momento obviamente ya no existe esta banda tampoco. Quizás la única que tuvo trascendencia fue Audioslave, pero con ese nombre y no como Civilian y no con este tema que pusimos en este programa. Esto es Melómanos, amigos. Vámonos entonces con otro bloque de música y al final pues les nombraré las bandas que escuchamos en este programa. Yo soy el musicólogo, muchas gracias a mis amigos de Paraíso Modular Records, como siempre, por haberme invitado a esta emisión. Así que muchas gracias por acompañarnos, continuemos con más música. We'll be right back. You can wash me down. The lion lays down with the lamb. You'll be lucky if he wakes up. I'm alone in Amsterdam. And tonight too much just ain't enough. No, I don't want this ever to stop. I've had enough wandering. Now my heart is but the beating again. In the streets I'm spoken for, but I had this rapport with an Amsterdam whore. Who even kissed my cheek? Yeah, I'll cry for love tomorrow. Cause tonight ain't got me no sorrow. I'm alive, I'm alive in Amsterdam. Amsterdam. Oh yes. Down your throat. Every sound, every word, every note. En este segundo bloque veníamos escuchando también algunas bandas que sacaron producciones musicales en los años 90 y que lamentablemente pues no trascendieron, y que por alguna u otra razón las bandas terminaron separándose o fue un disco el único legado musical que nos dejaron. Las hemos denominado las bandas olvidadas de los 90 y principios de los 2000. Todo esto enmarcado en el rock alternativo, básicamente en el grunge, el post-grunge y el Britpop, un poco para ir enmarcando los géneros musicales que hemos compartido con ustedes esta noche. Escuchábamos a la banda The Shining al principio del bloque, luego a Superdrag, luego a Talk Show, luego a un grupo denominado All Day Soccer, luego a Envy and Other Scenes, y finalmente terminamos con Handsome. El grupo The Shining sacó un solo disco muy bueno, muy bien recibido, pero que lamentablemente fue el único disco que sacó esta banda y que se despidió pues de la escena. El tema Quicksilver, el que escuchábamos aquí, fue quizá el más exitoso del grupo y el que más réditos les dejó. Luego Superdrag sacaron algún par de discos más, pero ninguno tuvo trascendencia, la trascendencia que se esperaba. Pusimos el tema más conocido de ellos, Sucked Out. Luego Talk Show, un experimento muy interesante cuando el cantante de Stone Temple Pilots, Scott Whelan, entró a rehabilitación en los años 90. Los hermanos DeLeo tenían ya una tira de canciones hechas y listas para grabar, pero no podían esperar, ¿no? Querían darse un aire distinto y decidieron tomar otro vocalista, y los tres músicos de Stone Temple Pilots hicieron este disco que se denomina Talk Show, con esta banda denominada Talk Show. Muy interesante, si es que pueden escucharlo, está también en plataformas digitales este disco, y es muy muy bueno, se los recomiendo mucho. Luego escuchamos All Day Sucker, una banda que no trascendió a pesar de que tenía canciones increíbles. Logró grabar un solo disco con este nombre de All Day Sucker, ya que anteriormente se denominaban The Imposters y tuvieron que cambiar el nombre, pues la banda de soporte de Elvis Costello se llama The Imposters. Y bueno, había confusión en ese sentido. All Day Sucker tuvo que luego vender sus canciones a otros artistas para tratar de trascender, ya que su disco no tuvo el éxito que se esperaba. Sin embargo, pues tienen canciones muy muy buenas, y se los recomiendo también el disco de la banda All Day Sucker. Luego escuchábamos a Envy and Other Scenes, que también tuvieron un debut exitoso en el Reino Unido con este disco que sacaron y que lamentablemente pues no trascendió y tuvieron que separarse. Dejaron muy buenas canciones, un disco excepcional, y aquí escuchábamos un single que no está en el disco oficial. Esto fue The Prodigal Son, que salió pues como un single aparte del disco. Quizá fue su último trabajo antes de la separación. Y finalmente terminábamos con Handsome, un grupo que fue formado por el primer guitarrista del grupo Helmet, Peter Menger, en el año 96. Y bueno, con este álbum trató de enrumbar su carrera con esta banda Handsome. El disco se autodenomina Handsome. Y bueno, fue una especie de supergrupo, porque también estaba, aparte de Menger, el guitarrista de Helmet, también estaba Tom Capone de Quicksand, el baterista del grupo Chromax, que fue reemplazado luego con el baterista del grupo Electric Lovehawks, también otra banda que les recomiendo mucho. Esto fue Handsome. Bueno, esas fueron todas las bandas que pusimos en esta noche, bandas olvidadas de los años 90 y del 2000, que sacaron discos, trabajos muy buenos, pero que lamentablemente no trascendieron y no tuvieron la fama que se merecían. Voy a nombrar nuevamente a todas las bandas que pusimos para que ustedes puedan chequear su discografía y puedan también disfrutar de esta música. Pusimos a Boy Kill Boy, a Mercy Playground, The Brights, Djuala, Better Than Isra, The Amps, Jail, Tripping Daisy, Civilian, o también conocidos luego como Audioslave, The Shining, Superdrug, Talk Show, All Day Sucker, Envy and Other Scenes, y finalmente al grupo Handsome. Esas serían todas las bandas que compartimos con ustedes en este programa que llega a su fin en este momento. Y quiero, como siempre, darles las gracias a todos quienes nos acompañaron y escucharon todo este material que trajimos para ustedes. Y, por supuesto, también darle las gracias a mis buenos amigos de Paraíso Modular Records, a quienes pues les mando un gran abrazo también. Yo soy el musicólogo, esto fue Melómanos, y nos veremos, ojalá, en una próxima oportunidad. Y sigan siempre acompañados de buena música. Nos escuchamos muy pronto.